París, 14 de octubre de 1863. Sobre el porvenir de diferentes publicaciones. Medium Mr. Da. Punto Vida de Jesús. Por Renan. Pregunta a Erasto, ¿qué efecto producirá la vida de Jesús? Por Renan. Respuesta. Inmenso. La conmoción será grande en el clericalismo, porque ese libro mina los fundamentos del edificio bajo el cual se cobija hace más de 18 siglos. La obra, sin embargo, dista mucho de ser irreprochable. Por el contrario, es el reflejo de una opinión personal exclusiva, que circunscribe su punto de vista al estrecho círculo de la vida material, y que por esta misma circunstancia deja muchos flancos vulnerables. Mr. Renan no es materialista, pero pertenece a esa escuela que si no niega el principio espiritual, tampoco le atribuye ninguna acción efectiva en la dirección de las cosas del mundo. Es de esos ciegos inteligentes que explican a su manera aquello que no pueden ver, y que no comprendiendo el mecanismo de la vista a distancia, se figuran que no puede conocerse una cosa que no se palpa. Por esto ha reducido al Cristo a las proporciones del más vulgar de los hombres, despojándole de todas las facultades que son el atributo del espíritu libre e independiente de la materia. Esto aparte al lado de errores capitales, sobre todo en aquello que respecta a la espiritualidad, este libro contiene observaciones muy justas, que habían pasado inadvertidas a los comentaristas, y que le dan alta importancia desde cierto punto de vista. Su autor pertenece a esa legión de espíritus encarnados que se pueden calificar de demoledores del viejo mundo, y que tienen por misión nivelar el terreno sobre el cual se edificará un mundo nuevo más racional. Dios ha querido que un escritor, justamente acreditado por su talento, fuera el que arrojase la luz sobre ciertas cuestiones obscuras y recubiertas de prejuicios seculares. Sin disputa, Mr. Renan allana el camino para el espiritismo.